Sí, es correcto. Tenemos casos de varias escuelas de Olavarría en esa condición, algunos docentes de distintos niveles, en distintas condiciones, ¿no? Son casos a veces de gente que está haciendo suplencias, que no le está llegando el sueldo desde hace ya varios meses, inclusive desde el año pasado, le están adeudando. Y tenemos casos también de cargos creados, que son los nuevos cargos de la secundaria superior, que han designado gente, pero no le estás liquidando el sueldo de IPREGEP. Bien, ¿de cuántos meses de demoras estamos hablando? Hay gente que no cobró nada del año pasado, todo el año pasado y lo que va de este año. Lamentablemente tenemos casos de gente que ya no puede sostener la situación y está renunciando a los cargos. ¿Tenemos un número aproximado de docentes, Alicia? Es un porcentaje bajo, pero que existe, y los casos individuales que vienen llegando, lamentablemente no son resueltos, ni por las patronales, ni lógicamente por la IPREGEP. Bien, aparentemente, esto estaría dado por que personal que liquida sueldos en IPREGEP está trabajando a reglamento, y bueno, ahí estarían dadas algunas de las explicaciones, ¿no? Pero si bien es cierto que son los empleadores los que deben hacerse cargo de liquidar los sueldos de sus docentes, en algunos hay diversos casos. Por ejemplo, los cargos creados, muchas veces los docentes tomaron esos cargos con un acuerdo interno con las patronales, sabiendo de que iba a demorar la liquidación, pero los tiempos se han dilatado y la situación a veces se hace insostenible. Bien, precisamente le iba a preguntar en doble línea, digamos, ¿no? Si bien son los colegios privados los que accionan, ¿cuál es el rol del área de inspección privada, digamos? ¿Tiene que cumplir un rol en este sentido? No, inspección no pasa, no pasa por inspección. Esto es algo que dependemos de IPREGEP y de la agilización que puedan hacer antecedente, pero no tenemos respuestas. Directamente en La Plata, Alicia. Directamente en La Plata, sí, directamente en La Plata. Pero la respuesta es esa, que se está trabajando a reglamento, que hay escasez de personal, que se atienden algunos reclamos, pero no todos. Y bueno, la situación es allá donde SADOP también está agilizando, pero no tenemos eco. Yo personalmente en la oficina acá tengo pocos reclamos. El docente privado no se acerca mucho al sindicato a reclamar. Lo que yo me entero es porque trabajo en colegios privados y muchos compañeros me comentan de otros casos. Nosotros tenemos las puertas abiertas para hacer el reclamo, pero el reclamo correcto desde el sindicato SADOP es enviar carta documento a las patronales para que liquiden los sueldos a la brevedad, pero el docente privado generalmente no quiere entrar en conflicto. ¿Por temor a represalias? Bueno, yo por ahí no sé, la palabra represalia por ahí suena un poquito fuerte, pero realmente no le simpatiza nada a los dueños de colegios privados cuando se entera que un docente ha acudido al sindicato. Esto es así. Ahí toma mucha relevancia el rol que adopta el gremio, ¿no? Y sí, por supuesto, nosotros tenemos las puertas abiertas y adoptamos, pero no podemos actuar de oficio. Lo que nosotros no podemos actuar de oficio, yo no puedo ir a golpearle las puertas a una escuela privada, a hablar con el representante legal, si el trabajador no viene a mí a pedírmelo, que yo lo represente. Pero de todas maneras, lo que se está trabajando con fuerza es desde, nosotros somos una subdelegación de Mar del Plata. Desde Mar del Plata se está trabajando con fuerza, como el resto del país, para presionar ante la DIPREGEP. Pero en realidad lo que corresponde por ley es que las entidades patronales paguen los sueldos, se hagan cargo y que en el momento en que el Estado les gire puedan cubrir ese déficit que se va generando. Alicia, ¿la situación se repite en otros distritos de la provincia también? Sí, esto es común al resto de la provincia de Buenos Aires, sí. Sí. Perfecto. Sí. ¿Tiempos o fechas no les han dado desde La Plata? No. Hasta ahora la única respuesta que hay es que hay poco personal que están trabajando a reglamento. Y la respuesta que yo le puedo dar al afiliado es de como sindicalista, como representante del SADOP, nosotros tenemos los medios legales para accionar frente a las entidades patronales. Pero es el afiliado el que debe acercarse a la oficina para pedir que lo representemos. Pero desde ya todos saben que la vía legal es esa. Una presión a través de carta documento, que en algunos colegios cuentan con fondos y de buena voluntad también están cubriendo parte de los sueldos o de lo que fue el aguinaldo, pero hay colegios que no cuentan con fondos. Claro, porque en realidad también se adeuda aguinaldo. Sí, correcto, inclusive aguinaldo del año pasado. Son ya son sumas considerables que normalmente estas situaciones no se ven, eran normal en tres meses se resolvía, 4 meses. Una vez nombrado el cargo, la suplencia en 3-4 meses se resolvía, en estos casos hasta 2 años atrás, 3, pero desde hace un tiempo a esta parte se están dilatando cada vez más. Tarde o temprano la gente va a cobrar, lo que sucede es que el sueldo tiene carácter alimentario, no podemos tener trabajando gente sin pagarle, con la promesa de que en algún momento va a cobrar. ¿Se entiende? El empleador tiene que tener solvencia como para pagar los sueldos aún sin que la DIPREGEP le esté solventando. ¿Se entiende? En realidad le corresponde al Estado, pero el empleador debe tener una red de contención, un fondo suficiente como para hacer frente a estas situaciones que ya vemos que ahora se están volviendo cada vez más comunes. Queda claro. Se siguen nombrando cargos, se siguen haciendo cursos de gente que va a estar en la misma situación. Sí, así sí. Que nosotros comprendemos al afiliado, no están en una situación muy angustiante porque se encuentran con que están esperando sin saber cuándo, no hay fecha, no les podemos garantizar una fecha, y a la vez un poco rehenes de este sistema que si la patronal dice que tiene dinero les puede dar algo, pero nunca saben cuánto, y es gente que mientras tanto está trabajando y no puede tomar otro cargo. Es una situación muy angustiante la que están pasando, nosotros la comprendemos, el sindicato se está presionando, pero tienen que saber que es el empleador el que le tiene que resolver momentáneamente el problema.